cnqradio.com con notas exclusivas. Nosotros somos militantes de género hace mucho tiempo y siempre nuestra idea es plantear estos días que se conmemoran, días de derechos de la mujer como el Día de la No Violencia o el 8 de marzo o el 28 de mayo que se conmemora el Día de Acción por la Salud, como días precisamente enfocados en lo que son, en su origen. Son días de lucha para todas las mujeres, son días que conmemoran que han significado una trascendencia tal que ha logrado, que ha avanzado en conquistar derechos para las mujeres que hoy gozamos, ¿no? Que hoy son cotidianos y que por ahí no nos damos cuenta. Y nos parece realmente muy desatinado que desde una institución gubernamental que objetivamente está puesta para defender los derechos de las mujeres, para lograr que nosotras, todas las comprovincianas, logremos la igualdad de oportunidades, si desde ahí enfocan este día como un día banal, como un día más de regalos, de festejos, nos parece que estamos dando marcha atrás en todo lo que queremos lograr como mujeres. Ahora, en este caso puntual, ¿ustedes están en total desacuerdo con los desfiles o puntualmente a que se muestren estereotipos de mujer así que por ahí no sean, que reflejen la realidad misma, digamos, ¿no? Es que el hecho no es la cuestión de desfile sí y desfile no. Claro. O sea, nosotros no podemos ir a decirle a un diseñador de moda que no realice desfiles porque es su ámbito, porque es lo que puede hacer, pretende hacer, y podemos ponernos en esa discusión, tiene que ser una discusión más fina. El hecho es quién lo organiza o quién lo realiza. Si lo organiza, como te digo, el Consejo de la Mujer, que es el organismo provincial que tiene que estar pensando, planeando, discutiendo estrategias de cómo las mujeres podemos llegar a la igualdad de oportunidades en nuestra provincia, eso nos parece totalmente inoportuno. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.